amigas y amigos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 1 de septiembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles, un amigo bello, un amigo precioso, la sonrisa más bella de toda Alba Ciudad, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana a la mañana que va de hoy, otra buena amiga de todos ustedes. Esta servidora Enza García, con muchos besos, aplausos a mapuches, a papacho, buenas vibras, bendiciones y todo lo que sea bueno en este universo, en esta vida. Y abrimos con Jesús Enríquez y Miles Peña y esta versión que hacen en español y en salsa del tema de ese maravilloso cuarteto del Liverpool, los Beatles, con una pequeña ayuda de mis amigos. Y con una pequeña ayuda de mis amigos, de nuestros amigos, todas aquellas personas que nos quieren. Todas esas personas que tenemos un sueño en común, un objetivo en común, con una pequeña ayuda, un granito de arena de todos y cada uno de nosotros, vamos a superar cualquier adversidad que se nos presente, ya sea desde el punto de vista social como también desde el punto de vista personal. No hay cosa, de verdad, una de las cosas más ricas que hay en esta vida es un abrazo sentido de un buen amigo, en las buenas y en las malas. Y aquí estamos, en las buenas y en las malas, rodilla en tierra para conversar, para comentar y sobre todo para construir y querernos muchísimo. Y bueno, vamos entonces a hacer un repaso por la agenda informativa de las últimas horas. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro se encuentra de gira por el Asia, estuvo en Vietnam y el día de hoy se encuentra en China, donde ya está instaladísimo en una reunión de trabajo. El presidente Nicolás Maduro y Xi Jinping sostienen reunión para consolidar cooperación entre Venezuela y China. Bueno, ya que estamos hablando de una pequeña ayuda de nuestros amigos, ¿no? Una pequeña ayuda de mis amigos, ¿no? Como dicen los Beatles. Por cierto, la versión original, quien canta es Ringo Starr. Bueno, los presidentes de Venezuela y China, Nicolás Maduro Moros y Xi Jinping, respectivamente, sostuvieron una reunión de alto nivel este martes en el Gran Palacio del Pueblo con la finalidad de consolidar la alianza estratégica que se ha ampliado basado en la confianza, el entendimiento y la búsqueda de un mundo multipolar equilibrado. En las intervenciones tras la reunión, el presidente chino aseguró que su país desea ayudar a Venezuela a elevar su productividad industrial, así como fortalecer la colaboración en el ámbito de la industria y la cultura. Además, Xi señaló su satisfacción por la buena marcha de la relación de nivel estratégico entre ambos países, que según él está avanzando de forma fructífera. También insistió en que China se va a esforzar para profundizar la amistad y la cooperación entre ambos países y señaló su aprecio por el viaje del presidente Maduro para asistir a los eventos de esta semana en la capital china. Por su parte, Nicolás Maduro afirmó su disposición a fortalecer la cooperación con el gigante asiático para promover el desarrollo de su país, así como incrementar la coordinación y cooperación en los asuntos internacionales. A esta visita a la República Popular China le precede la reunión que sostuvo con el mandatario el presidente Maduro con una delegación de ese país el 6 de agosto en Caracas, en la que valoró como fructífero el camino de la Comisión Mixta Venezuela-China, que transitan varias empresas de la nación hermana dispuestas a trabajar para el desarrollo. El vicepresidente del Consejo de Ministros para la Planificación y el Conocimiento, Ricardo Menéndez, explicó que las partes alcanzaron a definir los sectores estratégicos de la vinculación con China y destacó que delegaciones empresariales chinas ven en Venezuela un horizonte franco y estable para la inversión, mostrando la credibilidad del gobierno a nivel internacional. Durante esta cita, el jefe de Estado también destacó que Venezuela seguirá concretando el modelo tecnológico junto a esta gran potencia. Venezuela, junto al gigante asiático, construirá nuevos mecanismos de financiamiento para el crecimiento de estos proyectos en el área comercial y en las inversiones para el desarrollo. Subrayó que Venezuela y China han construido un milagro del sistema de financiamiento para el desarrollo, tras quedar acordado que ambas naciones profundizarán el financiamiento, la actividad económica y proyectos en marcha en áreas de hidrocarburos, agricultura, salud, industria, infraestructura e inversión. Además, el presidente Maduro señaló que estos avances se están consolidando sobre la base de las fórmulas exitosas que hemos implementado y vamos a ampliar lo que hemos construido. Mientras que su colega Xi Jinping manifestó que el desarrollo pujante de los lazos y la relación amistosa entre ambos países ha tenido mucha vitalidad en los últimos años. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro llegó a China procedente de Vietnam. Y bueno, informó el presidente que Vietnam y Venezuela ampliarán balanza comercial a 1,000 millones de dólares. La República Socialista de Vietnam y la República Bolivariana de Venezuela ampliarán su balanza de intercambio comercial de 100 a 1,000 millones de dólares, informó este lunes el presidente Nicolás Maduro. Para ello, el presidente dijo que sostendrá una reunión con representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Vietnam, con quienes discutirá sobre una meta propuesta por su homólogo vietnamita, Truong Tan Sang, tras haber firmado un plan de desarrollo agrícola para la producción de alimentos 2015-2018 y la ampliación de alianzas energéticas integral con la nación asiática. Maduro acordó además el apoyo a Vietnam para el avance de una alta comisión presidencial para el desarrollo y la independencia económica, científica y tecnológica de Venezuela. Para esta gran tarea, el presidente Truong Tan Sang ha decidido colocar los mejores cuadros de gobierno para apoyarnos en esa gran tarea de independencia económica de Venezuela. Muchos otros temas hemos conversado, apuntó el presidente Maduro. De acuerdo con lo expresado por el jefe de Estado, corresponderá a las dos cancillerías terminar de armar el mapa de decisiones y de temas que el día que en esa reunión se habían abordado. Esta poderosa alianza productiva Venezuela-Vietnam, que ya está en camino, estimulará tres grandes motores productivos, específicamente en el centro occidente y centro occidente de Venezuela, con la producción de carne, leche, arroz. Además, se estima diversificar la acuicultura a partir de experimentos especiales y la producción a gran escala de pescado para nuestro pueblo. Amén, así sea. Entonces, bueno, estos son los resultados de la gira del presidente Nicolás Maduro por Asia. Por otro lado, nosotros aquí tenemos, ¿no? Estamos bregando con el problema del abastecimiento, con el problema del contrabando y, bueno, con todo este escándalo que ha armado el gobierno del vecino país de Colombia con el poner orden en casa. Estamos poniendo orden en la casa. Se cerró la frontera porque ya fue el colmo de los colmos que estuvieran ya jugando, ¿verdad? Guisando ya con nuestro papel moneda, pero más allá de eso, o sea, del ataque a nuestros militares, del paramilitarismo, había que poner orden en casa. Y como lo certificó la comisionada del ACNUR aquí en Venezuela, el proceso de deportación se ha estado llevando de acuerdo a los estándares internacionales con respeto a los derechos humanos. Esta mañana entrevistaron al defensor del pueblo, Tarek William Saab, en afirma que ante el ACNUR solamente hay cuatro casos de las 1,000 y pico de personas que han sido deportadas, solamente hay 4 denuncias de abusos. De 1,000 y pico, de 1,700 personas, 4. Entonces vemos cómo se ha inflado todo un globo mediático en el vecino país de una forma sumamente irresponsable. Porque parece que, bueno, es que los medios de comunicación colombianos obedecen a los intereses de la oligarquía, obedecen a los intereses del narcotráfico, del paramilitarismo, del uribismo. Y ellos tienen que poner un pote de humo sobre lo que es la realidad colombiana. Y tienen que, en una especie de chantaje, colocar a Venezuela, desde el punto de vista internacional, entre la espada y la pared para seguirnos chuleando, para seguir nosotros manteniendo al norte de Santander. Y eso no puede ser, porque aquí en ningún momento se han estado tomando medidas con ciudadanos, con los ciudadanos y ciudadanas colombianos que están aquí con sus papeles en regla, que tienen su visa de trabajo, que tienen su residencia o que tengan doble nacionalidad. En ningún momento se ha maltratado ni se ha perseguido a esa comunidad colombo, a la comunidad colombiana, a la comunidad colombo-venezolana que está aquí en Venezuela trabajando, produciendo, pagando impuestos, que han echado sus raíces, que han formado familias en nuestra patria. En ningún momento. La cuestión está, una inmigración ilegal que se dedica a actividades delictivas, y el caso del barrio La Invasión, no se trata que invadieron un pueblito, tú sabes, la campiña tachirense, allá habían prostíbulos, habían trincheras, habían depósitos de armas, depósitos de explosivos. Entonces, por favor, pero bueno, mientras esto ocurre, mientras ellos andan armando un escándalo y tienen una campaña donde se estimula el odio a nuestro presidente, una campaña donde se estimula el odio hacia nuestro gentilicio, ellos no aprendieron la lección de Ruanda. Ellos no han aprendido el papel tan importante que han jugado los medios de comunicación en los genocidios de la historia, Recordemos cómo funcionaba la propaganda nazi para satanizar a judíos y comunistas. ¿Y el resultado qué fue? Un resort llamado Auschwitz, otro llamado Treblinka, y vayamos. Un resort entre comillas, porque eso era lo que decía la propaganda nazi, que estos campos de trabajo en realidad eran unos centros donde ellos estaban felices, ¿no? Recordemos Ruanda, recordemos cuántas masacres se dan en el mundo. Bueno, recordemos cómo hay un pueblo obnubilado como el pueblo israelí que va a miradores a ver cómo masacran a mujeres y niños en Palestina porque les han lavado el cerebro y les han enseñado que el palestino le han quitado el carácter humano al pueblo palestino y los ven como alimañas que hay que exterminar. Eso pasa con gran parte del pueblo israelí gracias a los medios de comunicación. Y vemos esta situación, esta irresponsabilidad por parte de los medios colombianos de satanizar no solo a nuestro presidente, sino de satanizarnos a todos y a todas los venezolanos. En ese sentido, nosotros los bolivarianos somos mucho más éticos. Los bolivarianos no distinguimos, el venezolano bolivariano y todos los que estamos aquí, no distinguimos, una cosa son los gobiernos y sus problemas y otra cosa son los pueblos. Y a pesar, o afortunadamente, nosotros tenemos nuestro corazoncito y hay cosas que nos indignan. Pero una cosa es nuestra opinión personal sobre un tema delicado que se puede hablar en privado y otra muy diferente es utilizar los micrófonos para incitar al odio y a la violencia, cosa que sí hacen los medios de comunicación colombianos. Bueno, la historia lo juzgará. La historia nos juzgará, pero nada mejor que tener la conciencia tranquila. Es decir, aquí no se está incitando el odio hacia nadie, hacia ningún colectivo. Sencillamente, esta es una acción legítima del gobierno bolivariano. Ayer hubo una reunión en la OEA, se manifestó el representante de Colombia allá en la OEA, pues bueno, el hombre de verdad se pudo haber ganado un premio Emmy por su actuación. Mostró lo peor de la política uribista, puro show, puro llanto, cero retórica. Dicen que la diplomacia colombiana era muy destacada, pues ahora se ha convertido en una diplomacia de albañal. Y bueno, y se ve el contraste entre lo que fue la participación del representante de Colombia y la representación, la digna representación de Venezuela a través de nuestro Roy Chatterton. Bueno, ¿qué ha quedado de esta reunión? Que la Organización de Estados Americanos rechazó este lunes la solicitud de la delegación de Colombia de convocar a una reunión de cancilleres para tratar la problemática en la frontera colombo-venezolana, agravada actualmente por la penetración del paramilitarismo colombiano y el contrabando de extracción de alimentos y de productos venezolanos hacia el vecino país. En la petición del gobierno de Colombia no alcanzó la mayoría de al menos 18 votos, requerida para autorizar cualquier acción por parte del organismo multilateral. Fueron llorando donde el UNASUR y el UNASUR les dijeron al gobierno de Colombia, estamos muy ocupados. Fueron a la OEA, dice, bueno, aquí está papá Estados Unidos, aquí está papá Canadá, Perú de repente se nos cuadra, los gobiernos de derecha, nada. ¿Por qué? Porque el gobierno de Venezuela está actuando de acuerdo a los parámetros, a los estándares internacionales. Está actuando apegado al derecho internacional. Durante la reunión extraordinaria de embajadores de la OEA, Venezuela ratificó su política de diplomacia de paz y la propuesta de un diálogo directo entre los jefes de Estado de ambos países como vía para tratar el tema de la frontera común, que abarca más de 2.000 kilómetros y está temporalmente cerrada en un sector del Estado Táchira y el norte del Santander en Colombia. En este sentido, el embajador venezolano Roy Chatterton recalcó que aun cuando no se haya logrado la convocatoria, está claro el deber de ambos de recurrir como siempre y para siempre al diálogo, tras recordar que en Venezuela viven legalmente más de 5 millones de colombianos que gozan de todos los derechos y garantías. Chatterton manifestó que Venezuela y Colombia cuentan con lazos históricos y geográficos, lo que permitirá a los líderes de ambos países lograr una solución en beneficio de los pueblos, pese a que la actual situación está enturbiada por interferencias de información importantes. Por su parte, el embajador colombiano ante la OEA, Andrés González, expresó que su gobierno insistirá en los argumentos presentados para plantear una reunión de los ministros Ministros de las Américas, propuesta para este lunes. Logró 17 votos, no llegó a los 18, lero, lero. El gobierno de Bogotá aspira a que los cancilleres discutan sobre los ciudadanos que han regresado a Colombia tras el cierre de la frontera, que, dijo el embajador González, suman 7.000, aunque solo poco más de 1.000 han sido repatriados. El resto ha vuelto voluntariamente a su país por trochas ilegales. Bueno, señores, que aparte que este señor, o sea, dice unas cifras que se contradicen con las del SAIMI, las de la registraduría, ahí tuvimos como el representante de Colombia ante la OEA, pues lo que hizo fue montar un show y no había tarima. Bueno, más informaciones que comentarles. De acuerdo a lo que publica la página web desde laplaza.com, el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, afirmó estar listo para cerrar Paraguachón. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, dio a conocer este lunes durante un acto desde el Paseo de la Chinita que el territorio zuliano está listo para el cierre de la frontera de Paraguachón. Estamos armando los instructivos, las guías y asignación de responsabilidades, todo relacionado a este operativo, agregó Arias, quien destacó que ha venido tomando acciones por partes y se harán los respectivos anuncios cuando sea el momento. La lucha del contrabando la asumimos en conjunto. El gobernador destacó que son 700 kilómetros de límite con Colombia, difícil de controlar. El mandatario regional aseguró que lo fundamental es que nuestros ciudadanos tengan garantizados los alimentos y demás productos que nos han quitado, así como tengan el derecho a la paz. Mientras tanto, en el estado Táchira se crea el registro único, de acuerdo a la Gaceta Oficial, 40.734, se crea el registro único para la restitución de derechos en la frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que este decreto restituye los derechos sociales y económicos de la frontera con Colombia, específicamente en los municipios Bolívar, Pedro María Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta. A través de este registro se busca recabar y proporcionar información actualizada sobre la población, sobre las viviendas, establecimientos comerciales e industriales, infraestructuras, servicios públicos, actividades económicas y áreas agrícolas, y así, según lo establece la Gaceta Oficial número 40.734. Con el registro se formularán y dictarán políticas públicas para la atención de la población sin distingo de nacionalidad, siempre y cuando los habitantes venidos de Colombia tengan sus papeles en regla y no estén delinquiendo dentro del país. Y cuando hablamos de delinquir, que estén dedicados a la trata de blancas o al paramilitarismo, por ejemplo. Son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y seguimos con las buenas energías. Este, de verdad, un rapero que en lo personal descubrimos casi todos aquí la semana pasada, que se presentó en el Sonar el pasado miércoles, tiene muchísimo talento, se llama Fly Sinatra, y este tema que se llama Carpe Diem, que en latín significa aprovecha el día, vive el momento. Ya venimos. Fly Sinatra, Carpe Diem, relájate, escúchala, reflexiona, vive, sonríe. Si esperabas tu momento, aprovecha que es ahora. No pierdas ni un instante que solito se evapora. Como gotas de agua dentro de un vaso en un desierto. Visualiza tu futuro, aunque el mismo sea incierto. Cree en ti, como un latino en su cultura. Dale vida a tu ser como un pintor a su pintura. Sonríe sin pena, equivócate sin miedo. Mira al espejo y repite conmigo, yo sí puedo. Sé tú el motivo de alegrarte al levantarte. Que tu familia y amigos sean suficientes. Que la traición sea un cuento de camino. Y que mejores tu vida con estos versos que hoy te escribo. No temas amar si a quien amas lo merece. Grítalo al mundo entero sin que te avergüence. Que tu orgullo sea por las victorias alcanzadas. Y no por una rabia que a tu vida se encuentra aferrada. Sé feliz, escapa de tu amargura. Vive la vida, que la misma es una aventura. Hoy es mejor que ayer, sonríele al mañana. Y si no es mañana, de 7 días la semana. Levanta el dedo medio y dibuja una sonrisa. Pa' que la mala vibra se vaya con la brisa. Y se transforme en el aire que alarga tu suspiro. Tu vida, tu ser, hasta el último respiro. We'll be right back.

10:39 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos a Maranta Pérez, Sandino Primera, Ali Alejandro Primera y Belky Figueroa con este golpe de Tamunangue. La bella es Venezuela. Qué bella es nuestra patria. Y abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y fíjense ustedes, vale, para que vean, ¿no?, cómo una de las que se consideraba, ¿no?, una de las mejores diplomacias del continente se convirtió en una diplomacia de albañal, que es la que maneja el gobierno de Colombia. Resulta que el canciller suplente de Ecuador, Xavier Lasso, informó que la UNASUR, ¿verdad?, dice, porque ellos habían pedido una reunión, Colombia había pedido una reunión sobre la frontera colombo-venezolana, y dijeron que para esta semana, y dijeron que mira, que los cancilleres estaban muy ocupados, que no veían, que no había tiempo, o sea, que no iban a tener tiempo. Y entonces UNASUR propuso que esta reunión se lleve a cabo el 9 de septiembre, ¿no?, para, es decir, para la semana que viene. Pues bueno, resulta que la canciller María Ángela Holguín dijo que no. Colombia descarta debatir con UNASUR sobre la crisis con Venezuela si no es esta semana. ¿Qué tal? Es decir, o se debate esta semana, que es cuando a mí me da la gana, aprovechando que tengo el clima bien caliente allá, o no discutimos nada. ¿Qué diplomacia es esta? Ay, Dios mío, qué daño le ha hecho el uribismo a la diplomacia del vecino país. Bueno, el gobierno de Colombia descartó este martes asistir a una reunión extraordinaria de cancilleres para tratar la crisis fronteriza con Venezuela si la cita no es esta semana, anunció este martes la canciller María Ángela Holguín. Entonces, ¿cuál es el interés de diálogo y de resolver las cosas? Nosotros habíamos dicho que queríamos una reunión de UNASUR esta semana porque queríamos hacer el debate y mostrar lo que está pasando. Si esta semana no es UNASUR, ya no creemos que vale la pena. ¿Es que acaso no pueden debatir la semana que viene? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Que acaso no les da tiempo de montar la olla o terminar de montar una olla? O sea, de verdad, de verdad que es lamentable la diplomacia colombiana. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, sí, ¿quién es? Briseño, mija. Hola, Briseño, ¿cómo te ha ido? No, mija, el problema está en que se les cayó la olla que tenían montado en la olla. Sí, se les cayó, feísimo. Les cayó. Entonces, por esa razón, está agarra esa rabieta, porque ella sabe que ellos tenían todo el tinglado armado allá en la OEA para desprestigiar a Venezuela, pero resulta que aquí se les cayó. Uh-huh. Se les cayó completico, pues. Aranquibel dijo algo muy bueno acerca de las expresiones de este canciller paraguayo, la crisis humanitaria. Entonces dice Aranquibel, pero bueno, ¿y por qué entonces Paraguay no se solidariza de una forma directa? Bueno, hagamos un puente humanitario y Paraguay recibe 1,000 colombianos. Entonces dice, bueno, esa es la única manera de callar a toda esa gente que está allí. ¿Por qué Uruguay recibió unos cuantos presos de Guantánamo? Uh-huh. Esa es la pregunta que hay que hacerse también. Uruguay tendió la mano a unos presos de Guantánamo y ahí están. Sí, señor. Ahí están en Uruguay. Bueno, lo mismo puede ser Paraguay, ¿qué te digo yo? Perú o aquellos que están inventando cosas raras. Y la misma señora Ángela Holguín debiera entonces también decir, bueno, está bien, si no hay reunión, entonces tendamos un puente, hagamos que la UNASUR haga la diligencia para tender un puente, porque resulta de que ya quedaron al descubierto el estadio lleno de colombianos que estaban allá, lleno de bachaqueros, que fue santo a decir, bueno, aquí le dejo una crema dental, un desodorante y arreglársela como puedan, es la única manera. Que eso fue lo que más o menos le dijo Santos a ellos. Y Santos se dio cuenta del problema que había, pues así. Y entonces tú hablas de la diplomacia, ¿no? Simplemente la diplomacia de Colombia la está dirigiendo el Pentágono, el Comando Sur. Sí, pero es terrible. O sea, pero esto, esta pataleta de María Ángela Holguín, o sea, si no es esta semana, entonces no. No, ¿qué es eso? Se les cayó, pero te digo, abruptamente por completo. Ahora, ese voto, ahí se ve la influencia que tiene Estados Unidos en la OEA. Sí, claro. Por un solo voto, 17 contra 18, no se dio la reunión. Pero es que tenían todo armado, tenían todo listo ya. Y entonces se les cae. Hasta luego. Hasta luego, Briseño. Un abrazo. Bueno, continuamos. Fíjense ustedes, ya que Briseño tocó el tema del bachaqueo. Muy bueno el trabajo de Fernando Monserrate para la página web Desde la Plaza. Un día bachaqueando puede equipararse a un salario mínimo. El contrabando de productos se ha convertido en el negocio número uno del venezolano, quien encuentra en esta actividad una forma de sobrevivir, entre comillas, a la galopante inflación. Digo sobrevivir entre comillas porque ellos son los que generan esta galopante inflación. Claro, lo de la galopante inflación, según especialistas como Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, sobrepasa el 120% en lo que va de año, faltando aún 5 meses para terminar 2015. No me extraña que esté en un 120% porque, vamos a estar claros, hay cosas que tienen que ver con especulación, hay cosas que tienen que ver con los precios de los bachaqueros, pero el aumento del 400, de más del 400% del atún es aprobado por el Ministerio de Comercio. Que hace 2 semanas un paquete de frijoles costaba 195 bolívares y que esta semana está en 350 impreso en el paquete, es que es un aumento también aprobado por el Ministerio de Comercio. Entonces se están dando unos aumentos constantes y exorbitantes de productos aprobados por el mismo Ministerio de Comercio y no dan la cara, ni abren la boca. Ojo, se mantienen los precios de los productos subsidiados, pero los demás productos, con los demás productos nos están metiendo el dedo, el codo, la rodilla, nos meten toda broma en la boca con el aumento de los productos que no son subsidiados. Pero bueno, fíjense ustedes, ¿no? Para que vean los precios, para que vean cómo le gana un bachaquero, por ejemplo, el champú. La presentación de 400 mililitros. El precio regulado es de 32,96. El bachaqueo lo vende entre 150 y 200 bolívares. Los pañales, el paquete de 44 unidades, cuesta de 127 a 202 bolívares dependiendo de la talla. El bachaquero lo vende de 400 a 800 bolívares. Las toallas sanitarias, paquete de 10 unidades, el precio regulado es de 21,35 bolívares. El bachaquero lo vende entre 100 y 150 bolívares. El desodorante, la presentación de 50 y 55 mililitros, oscila entre 16,54 y 18,20. El bachaquero lo vende entre 80 y 100 bolívares. El jabón de baño, una unidad de 125, la unidad de 125, la de 130 gramos. El precio regulado es de 9,54 y 9,53. Y el bachaquero lo vende de 50 a 100 bolívares, dependiendo de la marca. El detergente en polvo, una bolsa de 1 kilo, cuesta 29,15. El bachaquero lo vende en 150. Mira, para un kilo de detergente en polvo, pagar 150 bolos, para eso compro el detergente líquido en cualquier tienda. De verdad. El jabón de panela para lavar, la unidad de 160, 230 y 130 gramos, oscila entre los 4,96, 7,13 y 7,75. El bachaquero lo vende entre 20 y 50 bolívares. Enjuague y suavizante para la ropa de 500 mililitros. El precio regulado es de 15,4 bolívares. El bachaquero lo vende entre 100 y 120. El litro de cloro, que cuesta 14,50, el bachaquero lo vende entre 50 y 100 bolívares. El lavaplatos en crema de 500 gramos cuesta 15,32 y lo venden entre 100 y 150 bolívares. También prefiero comprar otro producto no regulado para lavar los platos antes que pagarle eso a un bachaquero. La leche en polvo, que la bolsa de 900 gramos y la de 1 kilo está entre 64,49 y 70 bolívares. El precio bachaquero está entre 300 y 400 bolívares. El café de 250 gramos y 500, bueno, el de 500 gramos cuesta 26 bolívares. El bachaquero cobra 200. El azúcar refinado, que el kilo está entre 24 y 26 bolívares, el bachaquero lo vende entre 50 y 120. La harina de maíz cuesta 19 bolos y esta gente lo vende entre 50 y 80. Entonces tenemos el arroz, que un kilo cuesta 9,50 y los bachaqueros lo venden a 120. Para eso compras el dorado o el parbolizado, que te cuesta 70. O sea, es cuestión, señores, que hay cosas que uno puede conseguir productos no regulados, ¿con qué sustituir estos productos y no tener y no comprarle a esta gente que todavía te cobra más caro? El aceite, un litro, cuesta 30 bolívares, los bachaqueros lo venden a 197. El papel sanitario, que te cuesta 62 bolívares, 12 rollos, ellos te los venden en 756. Y bueno, aquí en la lista está la carne no la venden los bachaqueros, lo venden los carniceros y bien cara. Está regulada a 220 bolívares el kilo, y en las carnicerías te lo venden en 1,200. Ay, Jorgito Rodríguez, vale, te quiero y te amo, de verdad, en serio, te adoro. Pero ¿por qué no te echas una pasadita por Quinta Crespo para que te eches a llorar? Para que veas cómo la gente a la que tú le das concesión viola de manera descarada la ley de precios justos. Tenemos llamada, buenos días. Sí. ¿Qué, Fernando? Sí. ¿Cómo estás? Buenos días para ti, a Luis Eloyo, a las usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde Latillo. Mira, por Quinta Crespo nada más. Bueno, por todo. Bueno, sí, por los mercados municipales. Los mercados municipales. Bueno, yo hablo por lo que he visto. Yo he entrado al de Quinta Crespo, eso es lo que he visto. A Guaycaipuro no he ido, subí un reportaje, también se puede pasar por allí. A todos. Todos. Que debería montar una oficina de la SUNDE en los mercados municipales para poner las denuncias. Todos los mercados tienen una oficina. Ahora que no funcione es otra cuestión. Porque, por ejemplo. Y esto lo digo, a mí en una oportunidad, uno de mis hijos pequeños se nos extravió en el mercado. Y el muchacho en sí lo llevaron a la oficina, papá, estoy aquí, y esto fue un escándalo ahí en la oficina. Y siempre esas oficinas han existido. ¿Dónde está la dirección del mercado? ¿Dónde está la vigilancia del municipio? ¿Dónde está la policía? Y donde están varias personas que se encargan de mantener que los precios... Siempre ha existido eso, que el que vende una cosa obligada lo quiere cobrarla a dos. Siempre ha existido esas oficinas. Que no funcionen es otra cosa, pero debe de revisarse por todas esa cuestión de los mercados populares, esos mercados que pertenecían a Mercy Free, creo que antes. Pero bueno, vamos a especular en otra cosa. El Roy Charleston Matos, en dos palabras, creo yo, es una opinión muy personal, le puso notas y música de academia a su discurso. Sí, señor. Mientras el de Colombia le puso un escenario malo, pichachero, a un porro, que el porro no es que sea feo, o a un vallenato, y no es que sean feos, porque hay muchos que son muy bonitos, pero le puso algo que no va con lo que tenía que ser. Por supuesto, ahí se le cayó la careta a varios países que supuestamente son amigos nuestros. Yo no concibo, te lo digo así honestamente, que por ejemplo El Salvador haya votado en contra de Venezuela. Yo no concibo de que Jamaica haya... Jamaica se está pidiendo prestado para pagarle a Venezuela, pues se está rasgando la vestidura para pagarle la deuda que tiene con Petrocaribe. Hay varios países, y uno se encoja de hombro, que lo haga Paraguay, que lo haga Chile, que lo haga Perú, que lo haga Colombia, sí, porque es el país que hace la petición, que lo hagan los guyaneses, te lo acepto, hermano. Pero hay países por allí que están con nosotros, 100% con nosotros, que hayan aceptado el hecho para revisar que cuando Venezuela ha sido la víctima de todo este problema que hay, nosotros no somos culpables. Lo que acaba de decir Briceño es verdad, no por los 1,200 que ahorita están deportando de Venezuela. Vamos a hacer un puente de aquí a allá y vamos a mandarle un poco de gente de lo que nosotros tenemos aquí, que no los queremos, porque yo no estoy diciendo que está la generalidad de la gente que viene de Colombia sean malos, pero hay muchos que no han venido para acá, que no los han importado nosotros los hemos importado de allá para acá nos lo han exportado, que se han dedicado al bachaquerismo, se han dedicado al contrabando, se han dedicado a la droga, se han dedicado a toda la parte ilegal, y que nosotros hemos poco a poco ido aceptando como buenos muchachos, que para acá, que no le hagan nada, que son hermanos colombianos, que para acá, y mira todo el problema que tenemos. Bueno, Charles Tomato le puse música academia a su discurso. Y que no vengan a decir, porque Colombia todavía no ha pagado un peso en 2015 años de república de todos los productos que se llevan de Venezuela para allá. Un impuesto, un peso de impuesto no han pagado. Y ustedes saben cuánto cuesta un barril de petróleo? ¿Sabe cuántos kilos tiene un barril de petróleo? 159 kilos. De ahí se sacan 61 litros de gasolina. Por supuesto que no es eso lo que se le saca nada más. Se le saca un poco de cuestiones, pero 61 litros de gasolina por cada barril. ¿Usted sabe cuánto estamos perdiendo nosotros? Con 1 millón de litros. Un montononón de real. Y Colombia no nos ha aportado un pesito de impuestos. Que no van a decir que somos los malos. Está bueno. Si yo le cierro la puerta a la persona que no quiero que entren más para acá de esa manera, sino con el compromiso de que tú me pagues lo que tú tienes que llevar, lo que tú te vas a llevar, pero eso tiene un impuesto y que te lo cobren allá también, págalo, hermano, páguenlo, por favor. Venezuela ha cerrado su puerta y Venezuela necesita, porque este es un momento difícil para nosotros y tenemos que resolverlo entre ustedes y nosotros. No puede ser que la canciller ahora haya dicho esas cuestiones. Eso no puede ser. Hay que decirle la verdad. Canciller, usted está equivocada. Ustedes no son los que tienen la razón. La razón la tenemos los venezolanos. Pero una razón a conciencia. No una razón como ustedes la quieren a rajatabla, sino a conciencia. Somos las víctimas y ustedes son los victimarios. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Fíjate, con respecto a lo que estabas hablando, bueno, que el caso de Jamaica, Jamaica tiene tremenda deuda con Petrocaribe. Tiene un problema de insolvencia grave con Petrocaribe, ¿no? ¿Qué motivos pudiera tener eso? A lo mejor es que Estados Unidos le ofreció platica. Nosotros ya sabemos cómo se maneja el lobby. Por otro lado, el caso de El Salvador, también hay que tomar en cuenta algo. El Salvador está pasando ahora por una desestabilización sumamente fuerte, intentos de golpe de Estado y a través de las bandas delictivas. El Salvador tiene un paramilitarismo fuerte, una situación muy parecida a la mexicana, muy parecida a la colombiana, y tiene rabo de paja. Nos preguntamos, ¿cuántos salvadoreños no estarán cruzando las fronteras para huir de un país tomado por los delincuentes, por las bandas delictivas? Entonces, bueno, debe ser eso. El Salvador tiene rabo de paja y si se pone del lado de Venezuela, los países vecinos le pueden decir, bueno, mira, mijo, aquí nos andas mandando un poco de maras, aquí nos andas mandando un poco de paracos y de delincuentes. También hay que tomar en cuenta. Pienso yo que quizás el gobierno salvadoreño está bien, está poniendo sus bardas en remojo. Puede ser. Bueno, son las 10:56. Es tiempo ya de hacer una pausa y nos vamos con Inti y Jimani y este bello tema, y arriba, quemando el sol. Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me leyes, el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor, las hileras su balde y su cara de aflicción, y

11:06 de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchábamos a Escape y este tema, Radio Falacia, un tema dedicado con muchísimo cariño a Caracol, RCN y un montón de medios del vecino país que están manipulando. ¿Por qué? Porque tienen su interés. ¿Ustedes creen que lo hacen por odio a nuestro gentilicio? No, por órdenes de arriba. Porque tienen que poner un pote de humo para que el pueblo colombiano no se entere que el norte de Santander no tiene empleo, no tiene salud, no tiene educación y que durante todos estos años Venezuela ha estado manteniendo y ha estado alimentando su Producto Interno Bruto. Más nada, más nada. Porque el capital no tiene patria y el capital lo único que ama es el dinero. Se ama a sí mismo, el capital, capitalismo, más nada. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Javier Oliveros. Ayer el discurso del embajador de Colombia ante la OEA estuvo cargado de manipulación. Es el propio cara de tabla. Dice Ruiz Urundanga, Ángel Holguín, lamentamos que la reunión con la UNASUR no sea para esta semana. Nosotros también se lamentamos. No entiendo. El pueblo. Ernesto Winkel Johan cuelga un video, no lo puedo ver acá, o sea, no tengo audio. Y me pregunta que por qué esa situación pasa en esos países desarrollados y cultos según ellos. No sé si tiene que ver, bueno, con esta situación que hay en el Mediterráneo, los países europeos que han cerrado la frontera, cómo los migrantes mueren ahogados en el mar, de eso no se habla. Radio Falacia no habla de eso. Henry de Hernández C. dice, con producción nacional acabaremos con nuestros problemas económicos y la dependencia del dólar, moneda que carece de valor. Beatriz Arevalo, un besote, querida Beatriz. Dice, hola Ensa, creo que ahora van con show CIA, como se habla en Spanglish, y se vive en Miami. Hablando de Miami, para que vean también el tipo de emigración, no toda, pero el tipo de emigración que sale de Venezuela hacia Miami. Al descubierto, red internacional que robaba casas ricachonas en Miami, 5 venezolanos presos. 5 venezolanos, probables miembros de una organización criminal internacional, fueron arrestados por robo de viviendas de lujo. Posiblemente habrían cometido más de 30 acciones similares desde Juno Beach hasta Miami, Estados Unidos. Tras una larga investigación de un año, los sospechosos fueron identificados como Eduardo José Martínez, Carlos Raúl de Pablo Mazzelli, Alberto José Colmenares Machado, Wilber José Rojas Gamboa y Andrés Rojas Solano. Trascendió que varios de ellos también tenían antecedentes penales en nuestro país. Las autoridades dijeron que estas personas habían estado entrando y saliendo de Estados Unidos durante los últimos 2 años con el único propósito de cometer robos de viviendas de lujo. La policía logró arrestar a 2 de los sospechosos en medio de un robo en Key Biscayne. Los otros 2 fueron arrestados intentando abordar un vuelo en el aeropuerto internacional de Miami, informó Miami Diario. Se presume que la organización es gestora de robo de unos $4 millones en bienes. Bueno, vamos a quejarnos nosotros porque se le están violando los derechos humanos a 5 venezolanos que se dedicaban a robar casas en Miami. O sea, para que vean. Bueno, esta noticia apareció publicada el día de ayer en La Iguana. Bueno, seguimos leyendo mensajes que nos han llegado. Y a ver, no tenemos más mensajes por el Twitter, vámonos por el Facebook. Nos escribe Milicia Cero, por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y dice, feliz martes, salud, nuestro derecho de ser felices, de brindar por el trayecto andado a nuestro comandante. La visceralidad de un grupete en la envidia carcomida porque nuestro presidente constitucional posó sus labios en el fino cristal y su espíritu se envolvió en fulgurante espuma de bebida prohibida para la gentuza pata del suelo. Dan asco los opositores, se les sale por las órbitas lo poco, bueno, poco cerebro. Pobres seres, a un túnel sin paz. Somos los bolivarianos, somos los chavistas, alegría, amor, y nos disfrutamos momentos amargos pasados con espumante líquido. Los imberbes sufren. Y esto tiene que ver, bueno, con esta visita del presidente Nicolás Maduro a Vietnam, ¿no? Rafael Peña escribe: buen día, ENSA. Mira, a propósito de lo que una usuaria planteó ayer, lunes 31 de agosto, sobre profanaciones en el Cementerio General del Sur, te envío una foto que tomé cerca del sector donde están las tumbas de mis familiares maternos difuntos. Las imágenes hablan por sí solas, es lamentable. No son imágenes de tumbas destruidas, tumbas profanadas. Me acuerdo que hace unos años, Rafael, un besote desde acá. Me acuerdo que hace unos años, hace ya como unos 8 años, se había planteado cerrar el Cementerio General del Sur, es decir, no aceptar, porque ya está colapsado, ya. O sea, el espacio físico es limitado. No, cerrar el Cementerio General del Sur, inaugurar un nuevo cementerio y dedicar a este, o sea, el presupuesto es para obras de conservación. De hecho, en La Habana está el cementerio de Colón, que es patrimonio de la humanidad, de acuerdo con la UNESCO. Y es un cementerio muy bonito, es un cementerio muy parecido al Cementerio General del Sur, con unos mausoleos hermosos, ¿no? Aparte que está la tumba de varios héroes cubanos allá. Y digo, oye, no podemos hacer lo mismo con la cantidad de héroes que hay enterrados en el Cementerio General del Sur, con la cantidad de mausoleos. Habían, de hecho, dos artistas italianos de mucho renombre, Ceccarelli y Gariboldi, ¿no?, que son artífices de muchas de las esculturas que están en esas tumbas y de los mausoleos. Realmente el Cementerio General del Sur, si lo vemos desde el punto de vista artístico, tiene obras de arte de gran valor, de gran valor histórico, de gran valor estético. Entonces, ¿por qué no retomar ese proyecto de no permitir, o sea, abrir un nuevo cementerio municipal, no permitir nuevas tumbas, ¿no?, en el Cementerio General del Sur, y dedicarle recursos a recuperar esos espacios y convertirlo, ¿por qué no plantearlo? Porque la UNESCO es el que envía recursos al Cementerio de Colón, allí en La Habana, pues plantearlo con la gran cantidad de obras de arte que hay dentro del Cementerio del Sur, plantearlo como patrimonio, como un lugar patrimonial y recibir recursos para tenerlo bien bonito. Eso no quiere decir que se vaya a expulsar a las personas que estén allí enterradas, pero bueno, están allí enterradas y están en unas tumbas dignas, en un cementerio conservado. Por otro lado, pues hay que hacer un barrido, las OLP deberían hacerle un barrido a los alrededores del Cementerio General del Sur, que no es secreto para nadie que por allí hacen mucha vida bandas delictivas. Y eso es de siempre, ¿no? Pero, de verdad que es una lástima que, habiendo verdaderas bellezas, insisto, unos mausoleos hermosos, unas esculturas hermosísimas, que hayan héroes, o sea, que hayan venezolanos, caraqueños ilustres enterrados allí, y que el Cementerio General del Sur esté en ese estado. O sea, insisto, este proyecto de cerrarlo e invertirlo como un monumento, como un espacio patrimonial, es de la gestión de Bernal. Sería interesante que la gestión de Jorge Rodríguez tomara en cuenta eso y aclararle a la gente que tiene a sus familiares enterrados allí que no es que van a perder el derecho a entrar al cementerio, todo lo contrario, les conviene, porque así las tumbas de sus familiares estarían cuidaditas y estarían bonitas. Y bueno, y buscar un terreno donde se construya un nuevo cementerio municipal. Y algo que también deben de tomar en cuenta es la instalación de hornos crematorios, ofrecer la opción de la cremación. Bueno, hay gente que por creencias religiosas, por motivos religiosos, no cree en la cremación, pero hay personas que no. En lo personal lo veo como una buena opción. No se ocupa terreno a la hora de la chiquita. Así es lo que pienso yo. Al final tú te mueres, se mueren tus descendientes y tus huesos al final los terminan sacando de allí y los terminan lanzando para afuera. Pues mira, ya, que te cremen, o sea, yo a mí de verdad, que me cremen, que esparzan mis cenizas en el mar, en el Ávila, en un sitio bonito y ya. ¿No? Es más, es hasta más ecológico, o sea, el sitio donde me vayan a enterrar que sirva para otra cosa, para plantar un árbol o para construir una vivienda. No, bueno, este es mi modo de ver las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está puesta esta denuncia, esto no es algo nuevo, Rafael. Igual que nuestra usuaria que llamó, lamentablemente esto no es nada nuevo. Y por eso la proliferación de cementerios privados, para evitar esto. Entonces convirtamos nuestro Cementerio del Sur en un espacio patrimonial, que todos, tanto los que tienen familiares ahí enterrados como los que no tenemos familiares ahí enterrados, podamos pasear y podamos ver obras realmente magníficas que hay dentro del cementerio. Y bueno, presencia policial, por supuesto, hacer barridos en la zona. ¿Tenemos llamada, Luis? No, ¿sí? ¡Ay, Dios mío! No me había dado cuenta. ¡Buenos días! ¡Yuhu! Bueno, nada, por lo visto se cayó la llamada. Seguimos revisando, ¿no? Revisando informaciones. Dice, ok, dice Ernesto. Besote grande, Ernesto. Que el video que envió es la agresión de un soldado israelí contra un niño palestino de 12 años. Sí, Ernesto, y Radio Falacia no habla de eso. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo te ha ido, Raúl? ¿Qué un abrazo tal? A todos. Un abrazo. Mira, estoy de acuerdo contigo con lo del cementerio. Sí. Ahí yo vi un reportaje, no sé si fue en la misma Televen, que había bandas ahí que dormían en los mausoleos. Sí. Había prostitución y venta de drogas. No, aparte del saqueo de las tumbas para materiales, tanto para estudiantes de medicina, porque yo conocí a un estudiante de medicina que tenía un cráneo humano que lo había comprado en el cementerio del sur, como también paleros y santeros. Bueno, mi abuelo estaba enterrado al lado de Crespo y perdimos esa tumba y la de mi papá también. Aquí hemos llegado al extremo que no se respeta el dolor de los demás. No, para nada. Mira, y a Crespo que estaba enterrado en un ataúd de cristal, primero le quitaron la ropa y la espada. Eso fue en un documental que yo vi por televisión, no me acuerdo en qué televisión. ¿Aló, me escuchas? Sí, te escucho, Raúl. Bueno, y después ahora se robaron el cadáver. Ahora mira, Enza, hablando de esta cuestión de lo que hemos, lo que está en el tapete de la frontera, al pueblo venezolano y más que toda la juventud la han venido trabajando psicológicamente, sistemáticamente, para que emigren. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquellos elementos que decían me iría demasiado de Venezuela? Ajá. Y por otro lado, las televisoras comerciales y los medios comerciales fomentaban que el venezolano emigrara, que si para España, y a Colombia le ponían como una tacita de plata. Sí, de hecho la migración venezolana hacia Colombia en realidad es gente clase media. Los sectores populares no se van para Colombia. Y vemos por el contrario la gran cantidad de inmigrantes del vecino país que llega, pues el mismo presidente lo dijo. Y vimos la semana pasada los inmigrantes que los que se están yendo para su país otra vez con tremendo neveras en el lomo, lavadora, y al lado allá los militares colombianos ayudándolos a pasar. Increíble. Ahora, para terminar, yo quisiera que el gobierno nos ayudara a la parroquia, a los mercados de cielo abierto, porque se nos está haciendo muy difícil la obtención de proteínas. Sí. Ya en los bicentenarios, la carne y el pollo y el huevo se están acabando a tempranas horas de la mañana. Y hay gente que trabaja, hay gente que sale de su trabajo a las 2 de la tarde, al mediodía y a las 6 de la tarde. Entonces el gobierno, ese mercado que hacían aquí en Los Próceres, eso era magnífico. Y eso lo deben de hacer en cada una de las parroquias. Y gracias, Enza. Hasta luego. De nada, Raúl. Fíjate, con respecto a lo de las proteínas, tienes toda la razón. La guerra económica donde más está golpeando es precisamente lo que es el consumo de proteína. El gobierno bolivariano decía con mucho orgullo, nosotros decíamos con mucho orgullo, que el venezolano estaba comiendo carne todos los días. Eso es algo que cada vez es más difícil de lograr. ¿Por qué? Porque tenemos que en todas las carnicerías municipales, privadas, que es el único sitio donde se consigue proteína cárnica, es decir, proteína bovina, caprina, carne, porque los supermercados privados no llega un poquito, llega cerdo, pollo plástico, el petropollo, ¿no? Que parece que estuvieran hechos con el material de las petrocasas, unas supremas de pollo y unos nuggets que son más harina que otra cosa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en todos esos sitios te venden la proteína animal con un sobreprecio exorbitante, el precio regulado de la carne de primera es 220 bolívares. Y en todos estos negocios te lo venden de 900 bolívares para arriba. Sumamente costoso. Es algo bastante costoso si tomamos en cuenta que el sueldo mínimo está en 7 mil y pico y que lamentablemente en las carnicerías no te aceptan cestatique. En Quinta Crespo ninguna te acepta cestatique. Ninguna. Y te vas a cualquier carnicería y muchas te dicen, no aceptamos tickets de alimentación ni tarjeta electrónica. Entonces se te va la quincena comprando un kilo de carne. Porque es así. Porque es indignante. Entonces, por supuesto que cuando la carne la venden a precios regulados, que llega es nada más a los bicentenarios, la gente se abalanza sobre eso porque es la forma de comer proteína. Entonces, oye, yo era una de las primeras que decía, vamos a buscar sustitutos. Bueno, a ver, ¿qué otra proteína uno puede consumir? Bueno, carne de soya. La desaparecieron. Pasen por cualquier tienda naturista. No hay. Y lo más triste de todo es que la mamá de un compañero de trabajo consiguió carne de soya a 900 bolos el kilo en Chacao. Pues para comprar carne de soya a 900 bolos, para eso compro el kilo de carne que pagando 100 bolos más. Entonces uno dice, bueno, comemos grano. Desaparecieron los granos. Y nos encontramos que los que se consiguen cuestan igual que la carne. Y entonces, uno dice, bueno, está bien, no como carne de res, como lenteja. No hay lenteja. ¿Se consiguen? 1000 bolos el kilo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos resolviendo allí? La guerra económica, y eso para la persona que esté involucrada con este tema, Ministerio de Alimentación, Ministerio de Comercio, está atacando básicamente las proteínas. Dice, bueno, a comer perico y omelet y todas las semanas nos suben el cartón de huevo. ¿Y entonces? El atún de marzo hasta la fecha ha aumentado más de un 400%. Entonces nos están dando duro con las proteínas, pero bien duro. Podemos decir ya con total orgullo, vamos a ponernos la mano en el pecho. Hasta hace poco decíamos con orgullo que el venezolano está comiendo carne 3 veces al día. ¿Se está llevando a cabo ahorita? Tampoco vamos a decir que caímos a los niveles de los 90, donde la gente comía perrarina, que esa es otra cosa, un poquito de humor negro. Es que la perrarina no se consigue. Y no creo que es que la gente esté comiendo perrarina, sino que le están produciendo menos y de paso le están bachaqueando. Entonces no podemos cerrar los ojos ante la situación que estamos viviendo y cómo la guerra económica ha ido atacando básicamente las proteínas y las autoridades no han sido eficientes. Y uno le hace, oye, porque si hay alguien en lo que la mayoría del pueblo venezolano, la mayoría del pueblo chavista, incluyéndome a mí, le tenemos fe, es a Jorge Rodríguez. Y oye, Jorge, de verdad, te aplaudimos lo que has hecho con los espacios recuperados. Oye, vale, pero métele mano al mercado a Quinta Crespo, porque es una falta de respeto. Ir para allá y ver que las pizarras de todos los negocios te digan que la carne cuesta 220 bolívares y cuando preguntas el precio te digan que te cuesta 1000 y 1200. Y encima salen con el tupé de decirte que ellos no aceptan tique. Entonces. Pero bueno, con respecto al abastecimiento, les tenemos información importante para la próxima media hora. Por ahora, vamos a hacer una pausa y venimos con más de La Ventana. Nos vamos con Vitualla y este tema dedicado a las redes sociales, Facebook y Twitter. Me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. No sé qué haría si pierdo mi iPad Touch. Sin mi GPS, me siento bien con mi iPad Touch. Sin tableta Touch viviría infeliz. Hoy te buscaré por mi Facebook, pediré tu PIN, te mandaré un WhatsApp. Hoy te buscaré por mi Facebook, pediré tu PIN, jurungaré tu blog. Te seguiré Facebook. Te seguiré, te seguiré. Twitter. Te buscaré, te buscaré. Facebook.

no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Once treinta y siete minutos, regresamos con este bello tema, esta bella bachata de Juan Luis Guerra, Estrellitas y Duendes. Oye, breve, esta bachata sí me gusta. Pues es una bachata, aunque ustedes no lo crean, si sienten, si escuchan bien la base rítmica, es la percusión de la bachata. Tiene la guitarra de la bachata. Oye, pero qué diferencia, ¿no? Esa bachata rosa, esa bachata hermosa que hacía Juan Luis Guerra. Este tema, Estrellitas y Duendes, y de verdad, muchas de las que se escuchan ahora. De que tú eres mía y me meto en tu cuarto y si abres la boca le digo a tu marido que tú eres mía. ¿Qué es eso? Por el amor de Dios. Pero bueno, no estamos aquí hablando de bachata. Ay, es lindo ese tema, ¿verdad? Ay, me encanta esto, Estrellitas y Duendes. Pero bueno, pasando para otro tema, les había dicho que íbamos a hablar sobre lo del abastecimiento. Bueno, despliegan un plan de abastecimiento. Con el despliegue de 2.000 personas entre efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana e inspectores populares de la Superintendencia de Precios Justos, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza desplegó ayer el Plan Nacional de Abastecimiento y Precios Justos, que en esta primera fase estará dirigido a garantizar los precios justos en útiles escolares y uniformes. Desde la Plaza Diego Ibarra, en Caracas, Arreaza destacó que se dio inicio a este operativo cumpliendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, de cuidar a nuestras familias y a nuestros niños a la hora del regreso a clases y de que puedan con la absoluta seguridad de que los precios justos ir a adquirir sus útiles y sus uniformes. Detalló que en total son 441 equipos multidisciplinarios, de los cuales hay 61 de verificación fiscal, que son más acuciosos y rigurosos a la hora de tomar grandes decisiones. Por la Guardia Nacional Bolivariana participan 1.559 funcionarios y 441 fiscales, miembros de la Superintendencia de Precios Justos, para llegar a las 2.000 personas. Señaló que contarán con 441 vehículos para ir tanto a los fabricantes de útiles y uniformes escolares como a los distribuidores y a los comerciantes. Les hacemos un llamado a todos para que revisen sus precios. Durante la actividad, en la que también estuvo presente el jefe del gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, Arreaza agregó que el gobierno nacional tendrá reportes en tiempo real y tomará decisiones de la misma forma. Acotó que esta metodología en este momento será solo para el sector escolar, pero estará bajo observación para ser utilizada en los demás sectores económicos. Vamos a ser muy rigurosos, muy firmes, de manera que desde este momento sepan que van a llegar por su comercio, por su fábrica, por su centro de distribución, los equipos conjuntos de este Plan Nacional contra el Bachaqueo, dijo. En este sentido, le indicó a los comerciantes y a los distribuidores que los equipos llegarán con la providencia y la firma legal para que no reciban a cualquiera. Además, llamó a aquellos que no tienen nada que temer porque están produciendo, distribuyendo y cumpliendo con la ley, aprovechar la ocasión para comunicar a los equipos de inspección cuáles son los problemas que tienen para conseguir los insumos, la materia prima, las vías de distribución y cómo puede el Estado, a través de la Vicepresidencia Económica, por ejemplo, ayudarles a facilitar los trámites. Esto no es sencillamente un equipo que va a estar fiscalizando y buscando errores, sino también fiscalizando para poder colaborar con la fuerza económica venezolana, pública y privada. Arreaza indicó que para que el pueblo pueda hacer sus denuncias, están a disposición los números 0800 Lo Justo y 0800 Guardia. Y el 14 de septiembre comenzarán las clases en todo el país. El próximo 14 de septiembre será el inicio del año escolar 2015-2016 en todos los municipios del país, informó este lunes el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a su salida de la reunión que sostiene cada semana con los ministros del Gabinete Social del país. Rodríguez señaló que el nuevo periodo estará dedicado al estudio de la Carta de Jamaica en honor al bicentenario del documento independentista escrito por el libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston. Todo este año escolar estará dedicado al Bicentenario de la Carta de Jamaica, a sus valores, a su identidad y al proyecto de la Gran Colombia, comentó citado en un boletín de prensa del Ministerio de Educación. El ministro indicó que además se entregarán 100.000 ejemplares de la Carta de Jamaica en las distintas comunidades y bases de Misiones Socialistas, con el objetivo de que su contenido sea discutido y reivindicado por el pueblo. Invitamos a toda la población venezolana a debatir este documento político de nuestro libertador Simón, donde habla por primera vez del proyecto de la patria grande y comienza a desarrollar el concepto de la identidad latinoamericana y caribeña. Es un legado histórico de suma importancia para los venezolanos y latinoamericanos, reflexionó el titular de Educación. Luis, ¿podrías bajarle un poquitico a la cortina, por favor? Gracias, amor mío. Bueno, haciendo un balance, ¿no? Otra información, haciendo un balance de la actuación de la OLP, de acuerdo con Noticias 24 Venezuela, OLP ha recuperado hasta los momentos 600 espacios en todo el país. El viceministro de Política Interior y Seguridad, Yair Muñoz, conversó en Temas 24 sobre los espacios recuperados en los operativos por la Operación para la Liberación del Pueblo, OLP, hasta la fecha. Muñoz agregó también que entre esos espacios están los recuperados en los nuevos urbanismos. Este tipo de espacios que crea la revolución para el buen vivir no pueden utilizarse para acaparar productos, para delincuencia o distribución de sustancias psicotrópicas. Igualmente señaló que dentro de los operativos han sido capturados ciudadanos extranjeros que han cometido hechos delictivos, pero están siendo atendidos en el marco legal de forma adecuada según los lineamientos de derechos internacionales. El sector de la derecha apostaba a la masacre y, como no observaron buenos resultados, esto ahora cuestiona lo que viene haciendo el Estado venezolano, apuntó. Por el contrario, mencionó que en los procedimientos estado presente el Ministerio Público para dar fe como garante de la institución penal, expresó Muñoz. Por otro lado, resaltó que según los resultados de los operativos, las zonas con mayores índices delictivos y bandas criminales están situadas en el estado Miranda, en donde ya fueron capturados más de 3 capos. Asimismo, señaló que los operativos en la zona de Petare se han desmantelado bandas dedicadas al microtráfico y desinstalado espacios en donde explotaban mujeres. Por otro lado, afirmó que en materia preventiva, los funcionarios policiales con sus equipos deportivos se han enfrentado a los ciudadanos en torneos para que los vean como aliados y no como enemigos, para fortalecer la confiabilidad de los ciudadanos en los organismos de seguridad. Bueno, este es el balance de las OLP. Y con respecto al abastecimiento, bueno, otra información, caramba, caramba. De acuerdo a lo publicado por la página web desde laplaza.com, congelan producción de detergente Acción, el lavaplatos Acción en pasta, queda congelada desde este lunes. La empresa Colgate Palmolive informó mediante un comunicado que desde este lunes 31 de agosto se paralizará por varios días la producción del producto Acción en pasta debido a que se agotó el inventario de las tinas para envasar el jabón. Aclaró la asociación que podría reiniciar sus operaciones la próxima semana si les llegan los envases desde Colombia. ¿Y por qué se tienen que importar los envases desde Colombia? ¿Por qué no se hacen aquí? Nosotros no tenemos una petroquímica y la petroquímica es la que se encarga de la producción del plástico, no sé, digo yo, ¿no? En cuanto a la situación de los trabajadores, explicaron que la compañía ubicada en el Parque Industrial del Estado Carabobo serán reubicados en la planta de cuidado bucal, planta de jabones y planta de detergentes ABC mientras llega la materia prima. También citó el oficio publicado por el diario El Mundo que a 600% se elevó el costo del envase. No entiendo, insisto, ¿por qué tienen que importar esos envases desde Colombia? ¿Y lo importan a qué precio? ¿Dollar Today? Me pregunto. O si es que ellos tienen la planta de los envases en Colombia y producen los productos aquí, ¿por qué no instalaron la base de los envases aquí? Cuando tenemos una petroquímica, me pregunto, ¿Colombia tendrá alguna petroquímica? ¿O tendrá la capacidad de producción de la nuestra? Preguntas que se hace uno, ¿no? Preguntas. Bueno, vamos a ver, de todos modos, la acción es algo que se consigue. Que se consigue es o con los bachaqueros o cuando tienes suerte y te tocó el día del terminal de cédula y ese día lo había en el supermercado que visitas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, nos escribe Ernesto Winkel Johan y habla de eso, del video con la agresión del soldado israelí contra el niño palestino de 12 años. Ernesto, lamentablemente los medios de comunicación si bien se dice, ay, que son un servicio público, no. Los medios de comunicación son un negocio y las informaciones son una mercancía. Y los medios de comunicación obedecen a los intereses ni siquiera de los dueños, sino de los anunciantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que está el lobby israelí en los Estados Unidos, está el capital israelí metido en las grandes transnacionales, y si algún medio de comunicación denuncia este tipo de cosas, se queda sin publicidad. Así de sencillo. Así que sobre eso no se habla. Sobre el régimen sionista, que tiene campos de concentración, que tiene guetos, porque se habla de cómo se mató al pueblo judío de hambre en el gueto de Varsovia, por ejemplo. Pero es que acaso Gaza no es un gueto, no los matan de hambre, no los tienen aislados y de paso los bombardean. Las atrocidades que los nazis cometieron contra el pueblo judío inocente, son las mismas atrocidades que el sionismo, que es esta teoría política. O sea, el sionismo es igual al fascismo, es igualito. Le aplica al pueblo palestino. Y lo más triste es que dentro del mismo Israel tienen a la gente engañada y ha habido toda una campaña de propaganda negra que han insensibilizado a parte de la población de ese país hacia el pueblo palestino. No los ven como seres humanos, a esos niños no los ven como niños, los ven como alimañas que hay que exterminar. Eso es algo común con el fascismo, también lo hizo el régimen de Franco en la España de la posguerra. El cardenal Segura, esto lo citaba mi padre a cada rato, el cardenal Segura decía que no hay que sentir lástima por los rojos que eran fusilados, porque los rojos no es el prójimo, los rojos son alimañas que hay que exterminar. Esa es la lógica del fascismo. Y lo mismo ocurre en el vecino país. ¿Quiénes manejan los medios de comunicación en el vecino país? Además del lobby sionista, la oligarquía colombiana y el narcoparamilitarismo. Y por eso la forma tan irresponsable con que se manejan, ocultando las fosas comunes, ocultando las violaciones a los derechos humanos y los desalojos dentro del mismo país, y por otro lado, fomentando, creando una matriz de opinión negativa hacia Venezuela por el ejercicio de su derecho legítimo de deportar a las personas que están indocumentadas y que de paso están cometiendo actividades delictivas en el país. Bueno, nos escribe Carla y dice, deberían notificar que fue suspendido y no fue por falta de gente, pues había muchos esperando. No entiendo a qué te refieres, Carla. Bueno, vamos a revisar que si tenemos participaciones. Y a ver, tenemos aquí en el programa La Ventana Samuel López. Samuel Torres nos escribió. Samuel, lo que pasa es que tu participación en el grupo de Facebook es muy larga, ¿no? Para andarla leyendo. Dice, escribe Silvia Elena López por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Feliz día, amiga Ensa. Todos los acontecimientos con nuestra hermana República de Colombia mueven nuestros sentimientos vivos y llegó la hora de aportar la mejor luz de nosotros y nosotras para hacer irreversible un nuevo sistema socialista que favorezca la cultura de la vida humanista. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Silvia. Muy buena participación. Bueno, son ya las 11:50 minutos. Vamos a hacer, a ver si se me queda algo por fuera. Ah, bueno, sí, se me estaba quedando algo por fuera. Este lunes el Ministerio Público demostró la culpabilidad de Leopoldo López en los hechos violentos del 12 de febrero. Es decir, la Fiscalía ya cerró su ponencia e hizo la demostración. De todos modos, falta el veredicto final y falta la sentencia, ¿no? Pero todo parece indicar que Leopoldo López será condenado. El Ministerio Público presentó las conclusiones en el juicio que se le sigue a Leopoldo López y otros cuatro jóvenes por hechos de violencia ocurridos el 12 de febrero de 2014, demostrando su culpabilidad en los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio. Durante más de dos horas, los fiscales segundo y cuadragésimo primero nacionales, Narda Sanabria y Franklin Nieves,